Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pipas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos besos, para que sobre para la fecha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nana, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Bueno, muy bien, ya estamos adentro de Desdicha entonces. Este segmento donde contestamos, formulamos, enunciamos, repetimos, decimos y desdecimos todas estas cosas, estos discursos, estas expresiones, refranes y dichos que hemos repetido y repetido y repetido sin cuestionar. Todas estas palabras y estas frases que, juntas o sueltas, han ayudado a formular algunas de nuestras ideas y nuestros conceptos. Y hoy, ¿cuánta cosa se dice de las madres, no? Wow, muchísimo, de verdad. A mí me sorprende mucho cómo es una palabra como muy simple, nada, madre, pero dice un montón de cosas, ¿no? Dice mucho, dice mucho, dice mucho. No vayamos a la etimología de madre, porque ahí ya... No. Chau, no vemos que pasen bien, si no se nos va todo. Pero vayamos a lo que repetimos, a lo que decimos. ¿Qué es lo que más decimos, la frase cabecera de las madres? Lucía, ¿la quiere decir? No sé si la quiere decir. La puta madre. La puta madre. Bueno, ahí va. No sé si lo quiero decir. Lo quiero. Empezamos por la máxima, que es siempre la palabra de puta al lado de madre. Siempre. Bueno, pero está bien, porque de alguna manera la madre, para ser madre, tiene que haber tenido algún encuentro sexual. Y eso la hace. No es como la Virgen María. Ay. Te iba a decir, pero que eso es lo que la hace puta. Y sí, la Virgen no. Bueno, hay que ser como ella. Pero eso es la madre Cristo, más bien. Hay algo ahí, es la madre de Cristo. Hay algo ahí en el término madre que tiene como una ubicación en el plano de lo divino, ¿verdad? Como creadora de vida, en esta perspectiva como muy biologicista de la cuestión, la madre como creadora de vida, ¿quién creó la vida? ¿Quién fue primero, huevo o la gallina? ¿Quién creó la vida? No, fue Dios, y ahí, o sea, no hay mucha discusión. O sea, acá si partimos de esta base... Dios y después la paloma, estamos de acuerdo. Dios andaba en paloma, para mí llegaron a la misma vez. Eso ya lo logramos también. Saldamos acá la discusión. ¿Sería socio de la asociación de colombofilia, Dios? Sí, obvio, látigo a la paloma. Bueno, entonces como creadora de vida yo entiendo... Dios ha creado la vida, Dios dijo hágase la vida, hágase... El hombre, hágase el varón, y apareció Adán. Y la siguiente persona que crea vida es la madre. Entonces, nada, me parece que están ahí como en el mismo plano de divinidad, de todo lo que hay, de lo máximo, no de la humanidad, de lo máximo que hay. Y ahora, ¿cuál es la frase real, no? Por supuesto, con la que íbamos a empezar. Exacto, este tema. Acá es donde vemos que la madre es igual que Dios. Madre, como Dios, hay una sola. Bueno, muy bien. Madre de una sola es un término que, para mí, si me lo decís, en esto es lo que hacemos, ¿no? Nos juntamos a decir que nos parecen las cosas al aire. Perfecto. Entonces vamos a seguir con esto. Tiene como hay un algo absoluto en esta expresión, ¿no? Madre de una sola y punto. Le falta decir. Acá no hay discusión que dar, no hay apertura alguna, no hay una flexibilización de ningún término, no hay una... Bueno, yo que sé, cada uno tendrá su concepto de madre. Vemos, madre es la que te cría, madre es la que te quiere, madre es la que te cuida, madre es la que te tiene, madre... Hay aparte, ¿por qué no? Porque pone como a la madre en ese lugar de un vínculo único con un hijo y seguimos como perpetrando esto de que... No, lo dije mal, bueno, no sé. que perpetuando, perpetrando. Perpetuando. Para mí que van las dos, ¿eh? Vos dale. Esto de que el vínculo con el padre siempre es como menor al vínculo con la madre, ¿no? Y no, dale, son los dos culpables, ¿no? Porque si no hay padre, no hay madre. Sí, sí. Y además, bueno, la perspectiva biologicista, estamos eso, acuerdo. Ahí va, seguimos como en esa perspectiva. Pensando como, sí, en embarazo, bla, bla. Exacto, muy, muy, muy biológica de la cuestión, donde sí, claro, uno puede no saber quién es el padre. Pero siempre va a saber quién es la madre, bueno, porque salió de su vientre, ¿verdad? Lo otro lo podemos cuestionar, lo podemos corroborar, que tenemos que hacer análisis de ADN, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Que en la biología se usan y cuando los vínculos son vistos de esa perspectiva. Bueno, madre hay una sola. Se utiliza muchísimo también para referirse a la madre tierra, ¿no? Como a la Pachamama. Como que, bueno, esa es nuestra única madre. Y esa es la madre. Pero la verdad es que sí, es una expresión como demasiado... madre, en el mundo hay una sola. Perdón, estaba pensando en la canción que pusiste, Lucía, que dice eso, ¿verdad? ¿Dice eso? Ah, dice muchas cosas, pero también lo que hablábamos de la madre tierra, la madre... No, me voy a adelantar si digo la madre patria. Pero bueno. Porque la patria es padre, no madre. Lo vamos a ir, pero a colación con esta canción, ¿no? Y quería decir. Se me fue lo que estabas diciendo, pero iba a decir que era muy segmentador, ¿no? Porque. Como muy excluyente eso que estaban hablando. Sí, y además es como obligatorio, ¿no? Es obligatorio. Madre de una sola es como que me obliga a mí a tener una madre. Bueno, vamos de nuevo. Desde el punto de vista de la biología, sí, necesariamente yo salí de una sola mujer. Pero desde los vínculos, desde el punto de vista social, desde otro montón de lugares humanos y no sé qué, yo quizás a esa mujer pueda ni conocerla y pueda no conocer y no tener ninguna referente que haya hecho de madre de alguna manera, ¿no? O sí, y tener más de una. O sí, tener más de una. Crianzas en comunidades. Crianzas en redes. Podés tener una progenitora y una madre. Exacto. Abuelas, tías, amigas de la familia, amigos de la familia. Hay un montón de maneras de crianzas y de cuidados y de vínculos. Madres adoptivas. Madres adoptivas, sí. Por eso hay como... Es un abanico demasiado grande. Como para decir, hay una sola, es un poco complejo, ¿no? ¿Ustedes cuántas Está madres complicado. Tienen? Ay, qué pregunta, no lo había pensado. Bueno, una seguro. Una seguro y... No, yo tengo. Yo, por ejemplo, considero que a mis hermanas, tengo dos hermanas, considero que mis dos hermanas son por el vínculo que tenemos, porque ellas son mayores, porque yo soy más chica, por cómo sea nuestro contexto familiar. Son... No sé si le pondría la carga de madre. ¿Cómo? Actitudes maternales. Tiene un amor maternal contigo. Bueno, sí, de alguna manera sí. Yo no sé si le pondría la carga de la palabra madre, que me parece que trae como un montón de cosas ahí súper fuertes que a veces terminan siendo como una mochila, ¿no? Porque parece como que te hay mucha responsabilidad también dentro de eso. Pero sí, de alguna manera es un vínculo que puede considerarse sí, de mismo tipo, digamos. ¿Y madres de amigas o amigos no tienen...? Porque eso también, ¿no? Es como a veces hay amigos que son como hermanos, que eso es mucho más fácil siempre como de reconocerlo, de afirmarlo. Y hay veces que hay madres de nuestros amigos que son nuestras segundas madres, ¿no? Que nos bancan en la casa todos los días cuando somos chicos. Ahí nos hacen la leche, nos cocinan, nada. Yo tenía una amiga que mi familia le lavaba la ropa. O sea que tienen alguna madre de amigos tampoco. Bueno, entonces ustedes sí podrían afirmar que madre hay una sola. No, yo dije que no, tengo dos hermanas. No, pero vos me dijiste que más o menos que era un título con mucho peso. Con mucho peso, ¿no? Sí, para otorgárselos, es verdad. También contarle un poco a los oyentes que nosotras... nos planteamos nuestros propios debates cuando generamos estos programas y que estas cuestiones ya las hemos hablado y tratado de no de llegar a un consenso, pero sí tenemos nuestras propias disfunciones dentro de nuestro pensamiento, que nos pone en este lugar de, bueno, no, en realidad pueden haber muchas madres, pero en realidad, y bueno, sí, la madre es una adulta. Claro, lo interesante de esto un poco ahí, por donde venía Lu, es que no necesariamente nosotras coincidimos entre nosotras cuando hablamos de los temas que hablamos. Porque bueno, un poco de eso se trata, de poder avanzar y poder hacer determinadas cosas frente a los disensos. No siempre se avanza con consensos, ¿verdad? No, obviamente, eso no. Pero digo, como también a veces es según la situación en la que se encuentre uno, ¿entendés? Porque pasa esto, para la maternidad me parece que es como un tema que es particularmente delicado para mí. No sé si delicado, sino de particularmente personal. Sí, por supuesto. Eso que decíamos al principio, nos atraviesa a todas inevitablemente. Pero bueno, nada, eso como... Bueno, no hay madre, no hay una sola, pero al final madre hay una. No, pero sí. Bueno, déjame decir que sí. Eso, sí, Lucía, hay una sola. Pero bueno, no, en esto también es muy interesante decir... Nosotros podemos tener como diferentes cuestiones a través de esto porque estamos atravesados por diferentes experiencias de vida, por diferentes contextos. Incluso nuestros contextos son muy similares. Hay personas que están a una distancia enorme de condiciones materiales, de vida, de comodidades, de espacios, de que claramente tienen un concepto diferente seguramente de lo que sea ser una madre, de que más allá de, bueno... Madre es aquella mujer que tiene hijos, hijas o hijes. Más allá de ese concepto, hay otro montón de cosas que seguramente atraviesan otras personas que nosotros no tenemos ni idea. Y esa persona puede pensar que madre hay una sola realmente, o que no, que ni en pedo, que la verdad que madre no hay ninguna, podrá pensar de uno. Y bueno, sí, es un poco así como formamos nuestras ideas, ¿no? Así es. Bueno, yo voy a ir tirando el un siguiente dicho como para a ver qué piensan de esto. Vos sos mala, Valentina. Vos querés decir cosas para que la gente se enoje. Alfred de Musset dijo, era un poeta francés, lo dice acá, que quien quiere a su madre no puede ser malo. Opa. Díganlo a cualquiera. Evidentemente el mundo está lleno de gente que no quiere a su madre. Odia a su madre, claro. Es como, pero vos que pensás que Benito Mussolini no quería a su madre. Yo creo que sí, la debía querer el loco, ¿no? De hecho, le debería agradecer cada día. O capaz que la madre había sido una mala madre y por eso Benito Mussolini había, había terminado. ¿Dónde estaba la madre de Benito Mussolini, eh? ¿Dónde estaba? Se ponía a hablar de matar juditaliano. Sí, ¿dónde estaba la madre de Hitler cuando se afeitaba el bigotito ese? No fue, ¿por qué la madre de Hitler no le dijo, che, no, da ese bigotito ahí? Esto obviamente va a terminar siendo el símbolo de un régimen fascista. No da, no, la madre no estaba, ¿verdad? Las culpas siempre de los hijos, de las cosas que hacen los hijos, las terminan cargando las madres. Ya preguntale a Freud también, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, nada, claramente Alfred de Musset, en nuestra perspectiva, estaba... Año, luz, equivocado. Quien quiere a su madre no puede ser malo. Bueno, no. Este va como de la mano de más feo que pegarle a la madre. Podría ahí unirse. Sí. Van juntos de la mano. Mejor es este dicho de Peter de Bries, que es un editor y novelista estadounidense, que dice: la mano que mece la cuna rige el mundo. Bueno, un poco como de vuelta en este plano de la divinidad y del todopoderoso, ¿no? Sí. Este tipo vivió en 1900 sí. Y largos. Y un montón de años. Me pregunto si vivió un montón de años, de verdad. Muchos años, casi 90 años. Y me pregunto, me queda sonando la película La mano que mece la cuna, perdón. A mí me dicen eso y no puedo pensar en otra cosa que la película de terror que sonó tanto. En los 90, ¿no? Vale, no conoce Forrest Gump, obviamente no conoce La mano que mece. Sí conozco Forrest Gump, nunca la vi. Son cosas distintas. ¿Está bien? ¿Es Forrest Gump o es Forrest? Bueno, Forrest. Porque Forrest me sonó como Forrest. Perdón, y como que no pude dejarlo pasar. Tampoco sé si es Forrest, digamos, ¿no? Sí, si debe ser Forrest. Forrest, claro. Bueno, Forrest quería a su madre porque él era bueno. Por supuesto. Ahora, quiero decir algo, ¿no? Obvio. Porque a mí me mata que diga La mano que mece la cuna rige el mundo, ¿no? Como pues hay como un poco de empoderamiento ahí, ¿no? Que como la que mece la cuna rige el mundo, ¿no? O no lo interpretan así. O sea, sí, pero siempre desde ese lugar ahí, como Claro, regir el mundo, sí. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de organizar y cuidar la vida? Porque si vamos a hablar de decisiones políticas y sociales del mundo, no es la mano que mece la cuna. Me parece que esto es verlo con el diario de ayer también, o sea, porque eso es lo que iba a decir. ¿Qué mundo? Que en realidad no... ¿El mundo privado? ¿O el mundo público? Claro, el mundo del espacio privado, claro, dentro de tu casa, obvio. Ah, está... Bueno, buenísimo. Es un mundo como bastante acotado, ¿no? Limitado, como lo que le da para hacer a la madre, Valentina, no la sobrecarga. Sí, está, madre mía. Siempre yo pensando que las mujeres podíamos tomar decisiones políticas. Pero no te preocupes, Valentina, porque las madres perdonan siempre. Vinieron al mundo para eso. ¿Sabías? Qué grande. Eso lo dijo Alejandro Dumas, que no es el gato Dumas, es un escritor francés. Poco nombre de francés tiene, la verdad. Las madres perdonan siempre, eso no han venido al mundo. ¿Qué le dije yo de Dios? Sí. Es la madre es Dios y Dios es la madre. No entendemos por qué Dios es varón. Bueno, sí lo entendemos, sí lo entendemos. O sea, lo que pasa es que el tipo tendría que tener la capacidad de engendrar y listo, ¿viste? Solucionaríamos todo. Claro, si el tipo pudiera quedar embarazado... reduciríamos todo el problema. Todo, ¿sabés qué? ¿Para qué queremos a las mujeres? Ya está, no las necesitamos. No sé, porque vos imaginate, si un tipo pudiera tener hijos, tendría que tener una mujer al lado para putearla y pegarle, porque no soportaría todo ese dolor físico. Pero igual no entiendo, porque el tipo no tiene hijos y aún así tiene una mujer al lado y le putea y le pega la mayoría de las veces. No, pero sería mucho peor. Eso estaría extinguida la humanidad, porque si dependiera del hombre tener hijos, por favor, eso lo claro, pasó. Claro, porque además, ¿para qué nos querrían? O sea, si no podemos ser madres... Ay, Valentina, gracias. Para lavarle los platos. Pero eso viene como incorporado. Una si tiene el don de parir, tiene el don de hacer todas las otras cosas. Bueno, el hecho es que la madre como personas no perdonan todo. No deberían al menos. Y no, porque básicamente son seres humanos. Madre, Valentina, todas las madres se llaman igual. ¿Cómo se llama tu mamá? Mamá. Madre. ¿Cómo se llama tu mamá? Mamá. Y mi mamá se llama mamá también. Obvio, madre, pase por acá. Adelante, madre. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo le va? Hola, madre. Déjenle el asiento a la madre. Mamás. ¿Cómo? Prioridad futuras mamás. Asiento para futuras mamás. Yo me voy a sentar ahí y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo tengo la potencia de ser madre. Claro, ¿sabes? Yo soy una futura mamá, acá dice la fecha. Claro. Acá no dice la fecha. Y yo, la verdad, es que no mis exámenes si puedo o no tener hijos. Yo no sé si voy a adoptar o no. Yo no tengo ni idea. Estoy embarazada y no sé. Ay, sí. Madre. No, pues si vamos a discriminar, discriminemos fuerte y aprovechemos también esas migajas que nos quedan. Vamos, ¿no?, a despersonificar. Exacto. Vamos a hacerlo bien. Y acá hay otra gran frase. De un gran, gran, gran hombre. No, mentira. Era chiquito. Eres Napoleón Bonaparte. Un pequeño hombre. Que dice, el porvenir de un hijo es siempre obra de su madre. Dale. No solo cargamos con todo lo que tenemos que cargar, sino que además con lo que hace el medio esto que decíamos recién de Hitler y Mussolini, bueno, ¿no? Igual por lo menos le dio una bien. Porque hoy, tipo, todo lo malo era culpa de la madre. Por lo menos Napoleón dijo, bueno. Pero dice el porvenir puede ser bueno o malo. Ah, tenés razón. No, no, sí, pero aparte lo está diciendo Napoleón, un tipo que avanzó con ejército por varios lugares y eso que era obra de la madre. Claro, le estaba echando la culpa. Antes de ir a pelear le mandaba una paloma mensajera a la madre avisándole por las dudas, si era la última vez que... Iba en paloma hasta ahí. Mira, mamá, te cuento que hoy tomaste tal ciudad, es tu obra. Esto que estoy haciendo yo, este avance imperialista que estoy haciendo yo, es tu obra. Gracias, te dedico, mamá. Te dedico esta avanzada. Sí, ahí va, esta avanzada es para vos, mamá, que lo mirás no por televisión, por paloma, que te llega por paloma. Bueno, ¿qué más? Tenemos otra frase preciosa, ¿vale? Sí, muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. Acá hay una doble dimensión. Me empalagué, pero a morir. Lloren. Si están en sus casas, por favor, lloren. Acá hay una doble divinidad. La obra maestra de la creación. ¿De la creación de quién? Sí, yo no lo entiendo mucho. Y sí, pero ya lo explicamos recién. ¿Quién es el creador? Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo? Madre. Un silogismo. Dios creó a la madre con el corazón, el mejor corazón. Claro, pero entonces este o sea, está alabando a Dios, no a la madre. Porque creó. Valentina, ¿no entendiste que son la misma persona? Los dos van en paloma, los dos crearon todo, los dos tienen amor infinito. Ya está. Sí, es así. El Espíritu Santo, Jesús, la Madre y Dios son la misma persona. Y son todos varones. No importa cómo se manifestó después humanamente en la Tierra. No importa. En esto que somos, mujeres, terrible. La cagaron. Venía todo bien, todo bien, todo bien. La cagaron al final. Pero no importa. Esta frase hermosa de las maravillas del universo y la obra maestra de la creación es el corazón materno, es de otro filósofo francés que era Ernest Bersot. Pero bueno. Ese sí tiene nombre de francés. Además de todas las puteadas dirigidas a la madre, que ya hablamos, como, pero la puta madre, las vamos a decir todas. Si hay niños, si no quieren que las escuchen, se los avisamos ahora, pueden retirarlos. Bajan el volumen. De al lado, exacto. Los niños las pueden ir aprendiendo, todas tienen la palabra mamá o madre. Exacto. Se la pueden decir a su mamá con mucho cariño el domingo. Les podemos dar alternativas. Bueno. ¿Qué hijo de puta? La no. Concha de su madre. Alternativa. ¿Qué hijo de yuta? Ah, venía con... Hijo de la mierda, hijo de sorete, son muy buenos. Hijo de sorete me encanta. Perfecto. La concha de tu madre. Bueno, yo no entiendo qué es lo negativo ahí. No, pero... no entiendo eso yo tampoco. No, puede ser que mi madre tenga concha, es lo más probable, puede ser que no también. El brazo de tu tío, voy a empezar a decir. El ano de tu viejo, creo que decía Malena Pichot en algún momento. El ano de tu viejo me gusta. Me gusta el ano de tu viejo. Bueno, no lo digas así porque... Pero no del tuyo en particular. Yo te pido disculpas. Le pido disculpas si alguien acá se sintió como que era personal. No estaba hablando del viejo de nadie. Eso es lo que dice todo el mundo cuando putea a la madre, ¿no? La puta que te parió. No, pero no es, no está dirigido hacia tu madre. Bueno, está todo bien, pero acá venimos puteando a las madres hace 10 siglos sin dirigirnos a las madres. Es que yo me acuerdo como bastante claro del momento en el que estaba en la escuela y escuché o dije, no me acuerdo, la puta que te parió y entendí. Dije, ah, parió de parir, claro. Es tipo tu madre que te tuvo. O sea, como que entendí lo que quería decir el dicho, pero como que nunca lo asociás. Porque cuando yo digo la puta que te parió, que lo digo, no estoy pensando efectivamente en tu madre pariéndote y que es una puta, porque tampoco sería un insulto. O sea, como que no tiene mucho sentido. Claro, sería algo que es como, es un hecho. La puta que te parió es igual a tipo, sorete, sorete de mierda. Por eso la alternativa para mí es siempre la escatología. Todo lo que tiene que ver con la caca para putear está muy bien. No ofendemos a nadie. Excelente. Digo, ofendemos a un sorete. ¿Sí? Hay cosas en las que sí estamos de acuerdo. No, entonces, anda la mierda, anda a cagar, pero sos un pedazo de sorete o soreta. Eso juega. Vamos por ahí. Sorete mal cagado me gusta porque, tipo, está, o sea, es muy malo, son muy malos. Es un sorete mal cagado. Es como decirle. Sos un pedazo de comida mal digerido. Total. ¿No? No servís ni para sorete. No, nada. No servís ni para sorete. Exacto, sorete con choclo. Pero el otro día descubrimos que existe una banda. ¿Existe una banda que se llama así? Sí, existe una banda que se llama así. Lo descubrimos con la misma persona que nos confirmó que el 8 de diciembre era el feriado argentino. Descubrimos que existe una banda que se llama Sorete con Choclo. Bueno. Obviamente es una banda de punk. Sí. No sé qué pretendían que fuera para niños. Reggae. Canciones para niños. Bueno, podía ser para aprender sobre el sistema digestivo. ¡Ay, qué lindo! Choclito. Hay un meme re gracioso que está como un culo cagando y abajo está tipo todo caca y el choclito pidiendo otra vez porque se tira como por un tobogán y le re divierte salir. Sí, porque claro, sobrevive. Porque nadie lo, no hay un jugo gástrico, no hay nada que lo... basta, cortemos acá. Vuelvan los niños a escuchar la radio. ¿Podemos hacer un programa para hablar de caca? Vuelvan los niños. Dijimos que vuelvan los niños. Ah, bueno, caca igual no está mal, ¿no? Está bien, es parte de la... No, vuelvan niños y niñas. Por favor, niños, escúchanos, que este es un programa muy importante para que ustedes sepan qué es lo que les depara para la vida. Es verdad. Vamos a tirar un par de frases que encontramos por ahí, bastante horribles, dirigidas a las madres que las ponen en un lugar espantoso. Y vamos a salir de este segmento porque claramente nos empantanamos en... No es barro, pero es algo muy parecido. Bueno, madrastra, el nombre le basta. Espantoso, muy de Cenicienta, muy del año del pie. ¿Cuántas madrastras hay que son madres para los hijos de otro? ¿No? O sea, horrible. Horrible. Además, ya les ponemos ya el nombre madrastra. Es como que yo no sé si fue porque la Cenicienta nos comió el coco de niñas o qué, pero ya ser madrastra es malo. Es una mujer mala. Podemos volver al programa pasado sobre ilustración y Disney. Por ejemplo. Porque sí, seguro que esa asociación viene. Claro, porque además. Es una mujer mala que quiere el mal para la niña o niño. Con la herencia. herencia al padre, porque como que todos los esposos de la madrastra son millonarios. Claro, aparte, yo estoy acá porque me interesa salir con tu padre o con tu madre, no porque quiera necesariamente ser tu madrastra, ¿no? Como ponerla en ese... Ah, es mujer. Ah, bueno, que le toca. Madrastra. O, no. O ta, es mujer, quiere competir, ¿entendés? Sí. Seguro compite por el amor de ese hombre. Sí, porque además madrastra se nace. ¿Se entiende? No es que una persona, bueno, está saliendo con alguien, forma una pareja, tiene un compañero o compañera y a partir de ahí se relaciona. No, no, se nace madrastra. Yo ya son mala. La madrastra es mala de chiquita. La madrastra tiene 3 años y es mala. Es tu objetivo de vida. Madrastra. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Madrastra. Sí, totalmente. Cosa mala la madrastra. Me hizo mal. Me hizo mal la madrastra, me pegó para loco. Sí, no, este es increíble. La madre y el delantal tapan mucho mal, porque sí, claramente, la cocina, la limpieza, donde le corresponde estar a la madre, ¿verdad? Y que eso nos arregle la vida, sí, básicamente. La madre te barre abajo en la alfombra. Es eso lo que hace, ¿no? Te tapa el mal, te cuida los secretos. La madre siempre está ahí. Siempre te defiende, aunque seas un pelotudo. No, todo. ¿Qué momento anda a preguntarle a tu padre? Uy, mamá, que me estás defraudando. Sí, la madre todo lo perdona. Mi padre se murió cuando yo era chiquita. Todo lo perdona la madre, todo lo quiere. Bueno. No, chiquinas, aparte de otra cosa. Sí. ¿Qué hay por debajo del delantal? Oh. La teta. No. Ah, porque puede ser el otro que es solo de la falda, Dios. Tapan todo. Sí. Si la madre tiene calor, por ejemplo, y se pone un shortcito y una. No pasa nada porque el delantal la tapa. Porque el cuerpo de la madre es el mal. ¿Qué va a andar teniendo cuerpo? O sea, madre, ¿qué onda? ¿Que va a disfrutar? ¿Va a disfrutar de tener un cuerpo? ¿En serio? Me parece que no. ¿Cuerpo antes de ser madre? Y ya está. Claro. De acá lo acaba de perder, que se ponga el delantal. Ya fue, queda toda ahí atrás, nadie se entera de nada. Madre, dejate de andar mostrando cosas. Bueno, esta es una cosa que no se puede creer. Una madre y una hija caben en una botija. Una suegra y una nuera se estorban en una era. Espectacular. Bueno, yo voy a decir cosas acá que no entiendo directamente. Una madre y una hija caben en una botija. No sé qué hace. No, claramente referencia. Botija debe hacer referencia como a una vasija. Algo chiquito. Me imagino. Ahí. Algo así, no a una gurisa, porque se me complica un poco ahí el pensamiento. Es como un pensamiento mágico. Sí, no, seguro no es botija como uruguayamente usado. No, ya. Como gurisa, claro. Y después, suegra y nuera, nada, lo mismo que madrastra. ¿Viste? Está suegra, mal. La suegra vino acá a hacerle daño al mundo. Y la nuera vino a robarse el amor de mi bebé. Sí. Es todo un tema porque la madre es la mejor, pero la suegra es la madre de... Es una persona que querés. La compañera es una perra, ¿no? O sea, es solamente mi madre es buena, la madre de los demás no. Hay que odiarlas a todas. Sí, obvio, obvio. ¿Por qué? Porque madre hay una sola. Que no me venga esta otra mujer a decir que. Madre es la mía, no la tuya, la tuya. No la solo tuya. La mía, la madre. Exacto, exacto. Madre hay una sola, así que abajo la suegra, arriba la madre. Aunque la madre sea suegra, ¿verdad? Porque además entramos en esas contradicciones. Sí, total. De bueno, y sí, si nos vamos a seguir relacionando bajo estos estereotipos de pareja y familia, vamos a seguir, vamos a ser suegra, vamos a tener suegra, vamos... Personas, vincúlense con personas, por favor. Sáquenle esos carteles de nuera, suegra. Porque además a nadie le quema la cabeza el suegro y el yerno. No, total. El suegro por lo general es un capo. El asadito. Hace el asadito, el viejito, se toma su whiskycito el domingo. Con vida. Todo bien. A no ser que te mire el culo. Hay suegros que miran el culo todo. Pero eso que hace, lo tapamos. Barremos abajo. El delantal. La suegra te da el delantal, te dice, mija, tome, póngase, ayúdeme a atender. No pasa nada. La mesa, se acabó el problema. Justo estaba mirando para ese lado. No era que la estaba mirando a usted. Nada, señora. Siga, nada, nada. Madre que no cría no es madre, es tía. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada en esto de los parentescos sanguíneos. No estás más en pareja. ¿Me perdí? Que no sabes quién es. No sé qué quiere decir madre que no cría, no es madre, sino tía. Sí, rarísimo, ¿no? ¿Y tía que cría? Es madre. No es tía. ¿Y se cría cuervos la tía? Sí, la verdad es que los títulos nobiliarios familiares son complejos. Tía que cría es una usurpadora. Porque se roba los hijos, les hijes de las demás. Ay, seguramente no pueda tener hijos y se quede con los hijos de los demás. La tía solterona. Porque qué lindo es ver al hijo como una propiedad privada, ¿verdad? Como un bien, como aquello que nos pertenece. ¿Y qué tenemos? Como ese TEDx, no me vayan a olvidar, pero yo lo odio. El de qué tienen los pobres en la cabeza, ¿lo vieron? Sí, lo vi. Que dice, los pobres tienen hijos porque es lo único que pueden tener. Yo lo detesto, ese TEDx, no sé cómo le gusta a la gente. Y ahora esto que decís de los hijos y la propiedad privada me recuerda a eso. Y sí, bueno, es que muchas veces se ve como eso, ¿no? Y bueno, como, un gran tema para debatir. Sí, como una posesión de una manera, porque es de uno. Es de una. De nadie más. En este caso. Bueno, este que viene ahora vuelve a salir el delantal reluciente, porque no puede estar manchado el delantal todo cagado de comida. Que dice: el padre para castigar y la madre para tapar. Lo que hablábamos recién. La madre siempre ahí reparando todo, tapando, barriendo bajo de la alfombra. La idea es que la madre tape antes que el padre castigue. Sí. ¿No? Claro. Y ahí los estereotipos están cada uno en su lugar. La madre tape antes que el padre castigue, porque si no el padre castiga al hijo y a la madre también. Sí, claro, claro. Acá tenemos como una característica de Dios en el padre, que es el castigo. Pero otra característica de Dios en la madre, que es perdonar. Y así se forma la familia. Hermoso, aplauso, medallesos. Los hijos... Vamos con la última. Son lo que la madre quiere. Napoleón, otra vez, solapado ahí. Por favor, mi madre escucha esto y se ríe 3 días. Ojalá. No. Ojalá mis hijos fueran lo que yo. Ojalá seríamos todos cosas preciosas. Seríamos todos, tendríamos carreras. Carreras terminadas, más de una carrera terminada. ¿O no? Porque ¿quién te dice que no haya madre que solo quiera que sea feliz? Sí, parece que sí, que las hay. Esperemos que sí. Que son un montón, que no solo quieren que nos vaya bien profesionalmente. Pero bueno, claramente los hijos no son lo que la madre quiere. Los hijos, ojalá, y las hijas puedan ser lo que ellos y ellas quieran. Y no lo que otra persona desee de ellos, ¿verdad? Bueno, ya que nos envalentonamos un montón hablando pila, ¿sí? Si les parece, pasamos a nuestro segundo segmento para seguir riéndonos un poco, pero un poquito, con un poquito más de fuego. Sí. Por favor, capaz que antes escuchamos una brevísima tandita y volvemos en 2 minutos.